fiel a la cita de cada tarde de jueves, Julia Rodríguez, de UCI Abogados, a la que ya rápidamente, sin más demora, saludamos. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Una semana más, agradecidísimo de que estés en la tarde y bueno, pues dispuesta a traernos temas de rabiosa actualidad, porque en estas últimas semanas, en la que está conviviendo el programa con la pandemia de la COVID, estamos hablando de situaciones, ¿no?, que se presentan a nivel judicial y que gira precisamente en torno a situaciones, bueno, pues que han venido a cambiarnos la vida y situaciones jurídicas sin precedentes también, ¿no? Efectivamente, llevamos varias semanas donde la actualidad procesal viene enmarcada o viene presidida por esta pandemia y por las consecuencias económicas y jurídicas que este virus nos ha traído a todos, aparte de la tragedia humana, evidentemente, claro, pero está también teniendo consecuencias económicas y jurídicas. Bueno, pues vamos a abordarlas enseguida, pero antes una cuestión también que, por cierto, vamos a hablar también de trabajo, ¿no? Temas laborales que traemos hoy, y hoy nos va a aclarar, lo vamos a dejar para el final, bueno, los diferentes tipos de despido, el que es nulo, el que es objetivo, el que es disciplinario y el que es improcedente, ¿no? Luego lo vamos a repasar uno a uno, si te parece, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente por otra de las cuestiones y otra de las situaciones que se dan muy a menudo fuera del ámbito de la pandemia, pero el tema de las pensiones alimenticias, ¿no? Que sin duda es uno de los temas jurídicos por excelencia, ¿no? También, ¿no? Sí, porque como sabemos en las últimas décadas el número de separaciones y no solamente y de divorcios, ¿no? Cuando hablo de separaciones no me refiero solo al trámite, a las separaciones en el caso de que exista el matrimonio, sino cualquier ruptura de la convivencia, por llamarse a las parejas de hecho o uniones de análoga naturaleza al matrimonio, en fin, tienen diferente terminología, convivencias de hecho, ¿no? Uh-huh. Y es que los trámites procesales y las consecuencias cuando hay hijos son las mismas, haya matrimonio o no. Entonces sabemos que los cambios de pareja están a la orden del día y la ruptura en la convivencia, tanto de matrimonio o no matrimonial, también están a la orden del día en las últimas décadas. Y por tanto el tema de las pensiones de alimento cada vez nos suena más, aunque igual en un futuro es un tema que tiende a desaparecer, puesto que cada vez más nos encontramos ante situaciones de custodia compartida, que no quiere decir que cuando hay custodia compartida no exista obligación de uno de los progenitores en pasar una pensión de alimentos al otro, para los hijos, evidentemente, hablo de pensiones de alimentos en favor de los hijos, sino, pero que sí que es verdad que se da con menos frecuencia. También es posible que estemos hablando de pensiones de alimentos cuando hay un hijo mayor de edad que le reclama a un padre, no necesariamente, o a unos padres, no necesariamente que estén o no separados, le reclama la necesidad, o le reclama que le cubra esa necesidad que tiene de vivienda, comida, dinero para los estudios y demás, y que se engloba todo dentro de la terminología de alimento, porque el alimento no es solamente la comida, es el vestido, el techo y cualquier emolumento o cualquier cantidad económica que necesite cualquier persona mayor o menor de edad para su sustento personal y su desarrollo personal y emocional y en definitiva que engloba cualquier ámbito de su vida. Precisamente era la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? Que si la pensión alimenticia, perdona Julia que te interrumpa, sí. Vuelvo a echarte de menos aquí precisamente por este momento en los que nos interrumpimos constantemente porque pienso que has acabado la frase. Bueno, pues te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Que cuando hablamos de pensión alimenticia no solamente son los alimentos en sí, sino todos los gastos que necesita un menor, bueno, pues para su desarrollo. Y a colación de esto que nos comenta, nos traes una sentencia, ¿no? Una sentencia de más reciente, a finales del pasado año, ¿no? Y es que se ha extinguido la pensión alimenticia a favor de un mayor de edad que ni estudia ni trabaja. Dos preguntas. ¿Hasta cuándo uno de los progenitores tiene que pasar la pensión alimenticia a su hijo? ¿Una vez que ha cumplido la mayoría, debe seguir prestando esta pensión? No, hasta que existe una independencia económica. Ajá. La mayoría de edad no extingue la pensión de alimentos. Algo que, bueno, igual en un convenio lo hayan o por sentencia lo tengan estipulado así, o el del juez lo haya decretado así, pero lo normal es que no la pensión se extingue cuando el mayor de edad, la persona ya es independiente económicamente. Esta noticia que estás comentando es de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Más que extinguir, lo que ocurrió aquí es que no se llegó nunca a pagar, o nunca se llegó a determinar, porque esto no es que un padre pidió la extinción de esa pensión, sino que hablamos de un señor que se divorcia, le estiman parcialmente la demanda y le disuelven el matrimonio, y le obligan a pagar una pensión de alimentos en favor del hijo mayor de edad, y el hijo creo que tiene 18 años, tiene 20 años, perdón, nace en 2020, le obligan a pagar una pensión muy bajita, eran 75 euros, no se suelen ver pensiones tan bajitas, ¿eh? Ya sabemos que, bueno, que el Tribunal Supremo viene estableciendo lo que viene a ser el mínimo vital, ¿no? Este ronda entre los 100 y 150 euros, el mínimo vital. Aquí hablamos de que habían establecido una pensión a favor del hijo mayor de edad de 75 euros mensuales. El padre no está conforme con esta sentencia y la recurre, y en apelación le estiman el recurso, y la Audiencia Provincial de Pontevedra dice que este chico, que ni estudia ni trabaja, que ni está dado de alta como demandante de empleo, que ha abandonado la educación secundaria en el año 2017, que ni siquiera ha obtenido el título de educación secundaria obligatoria, que no tiene ninguna minusvalía que le impida el acceso al mercado laboral, pues que no tiene por qué seguir el padre alimentándolo para no fomentar una situación, creo que hablaba la propia sentencia, de ociosidad o pasividad. Y por tanto le dice, le da la razón al padre y le dice que ante la absoluta desidia y desinterés en la búsqueda de empleo, en la búsqueda de búsqueda de alguna titulación para formarse y demás, pues que este señor no tiene por qué pagarle más ni un duro al niño. Y efectivamente no es que se extinguiera, sino que es que le dieron la razón y la sentencia de divorcio con la modificación que hace la Audiencia Provincial de Pontevedra, lo que establece es que se disuelve el divorcio, o sea, se disuelve el matrimonio, y este señor no tiene que abonarle nada al hijo por estos motivos. Bueno, pues una cuestión, el de las pensiones alimenticias, que da mucho para hablar. Ya hemos tratado a veces, en otras veces en el programa, largo y tendido de esta situación. Y bueno, este es lógico, ¿no? Mayor de edad, sin estudios ni trabajo, y tampoco va a estar padre mantenido toda la vida, ¿no? Y más si me cuando no tiene ninguna dificultad que le impida acceder al mercado laboral o a estudiar, ¿no? Es de sentido común, quizás, ¿no? Sí. Bueno, sí que estamos viendo, cambiamos de asunto, cómo la policía, las fuerzas del orden, prácticamente a diario realizan, situaciones de dentro de lo que es la pandemia, de las nuevas normas que tenemos dentro de este estado de alarma. Y imagino que eso de saltarse el confinamiento, de salir a deshora, pasa factura, ¿no? Porque hay por aquí a uno individuo que le han caído 6 meses de cárcel precisamente por saltarse 7 veces el confinamiento. Cuéntanos. Sí, además fue el confinamiento que hubo en duro, la, ¿no?, primavera del año pasado, que tenemos ahora, se está cumpliendo el primer año, ¿no? La primera efeméride de esta tragedia que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Bueno, este señor se saltó 6 veces el confinamiento, 6 veces fue multado con apercibimiento en todas las situaciones, pero 6 veces que salió de su casa a pasear, ¿eh? durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, bueno, pues todos sabemos que estábamos, que debíamos, o al menos así nos lo hicieron saber por activa y por pasiva a través de, bueno, del estado de alarma, aunque ya veremos qué ocurre con todo esto, porque hay algunos, esos decretos están recurridos ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver luego dónde queda todo esto, ¿eh? Y de hecho ya te comento yo que la mayoría de las sanciones que nosotros hemos recurrido en el despacho, de sanciones por saltarse el confinamiento en estos meses, de momento no tenemos ninguna respuesta. Hemos hecho las alegaciones y ahí están, ¿eh? O sea, están a punto de caducar el procedimiento, si es que no ha caducado ya. O sea que, pero lo que sí es cierto es que este señor, como se le desobedeció hasta en 7 ocasiones a la autoridad, por lo que se le ha condenado es por un delito de desobediencia, porque en todas las veces que se le impuso la sanción administrativa, se le advertía que esa actitud que estaba teniendo podría constituir un delito de desobediencia grave a la autoridad por saltarse el confinamiento, no por saltarse, sino por la reiteración en su comportamiento ante las multas que les estaban imponiendo las autoridades, ¿no? Eso fue lo que provocó que a la séptima vez que lo pillaron fuera de su casa fuese detenido, incluso entró en prisión provisional. Luego todo esto ha terminado en un delito de tramitación urgente. Creo que ha habido una conformidad y se ha quedado la pena en 6 meses de prisión. Este señor tenía antecedentes penales. Este señor había sido condenado también por un delito por violencia de género. Parece ser que no se han tenido en cuenta a la hora de establecer estos 6 meses y se ha considerado como un delincuente primario y parece ser que no va a entrar en prisión por esto, por estos 6 meses. Seguramente se lo suspendan. Bueno, pero que veamos que, bueno, que saltarse la ley y saltarse y no obedecer lo que las autoridades nos dicen puede tener consecuencias a nivel penal, y en este caso como delito de desobediencia a la autoridad. Otra de las cuestiones que ha traído la pandemia son situaciones económicas realmente tristes, ¿no? Y quizás un baremo de lo que está sucediendo es que es este titular también que nos traen, ¿no? Y es que en el estado de alarma ha caído la aceptación de herencia y ha subido la novación de créditos, ¿no? Explícanos primero qué son estos conceptos, aceptación de herencia y novación de crédito, y cuál ha sido el motivo por el que hayan aumentado este segundo término, la novación de crédito, y hayan caído la aceptación de herencias. Bueno, sí, además la renovación de préstamos ha subido una barbaridad. Hablamos de un 298%. ¿Una renovación es la renovación o ampliación de un préstamo? Efectivamente, ¿no? A renovación o ampliación, o incluso yo creo que por eso están esas cifras tan elevadas. Las moratorias hipotecarias que hemos tenido en España, ¿vale? Han debido de ser formalizadas en escritura pública. Y eso es una novación del préstamo. Igual por eso tenemos esa subida. Luego, si ha habido algún tipo de novación o algún tipo de moratoria también en los préstamos personales, igual se ha formalizado también en nuevas pólizas, que se han tenido que, por estos datos nos los pasan en la Dirección General del Notariado, ¿eh? Entonces, por eso hablamos de estas cifras, ¿eh? Por eso hablamos de que la novación de préstamos ha subido, pues ya te digo, un 298%. Y yo creo que es porque en esas cifras están esas moratorias hipotecarias, moratorias de préstamos personales que por ley, a los que por ley nos hemos podido acoger la mayoría de los ciudadanos y que han debido de ser formalizadas en escritura pública. Pero bueno, y esta noticia nos puede dar pie a que expliquemos un poquito en qué consiste una novación, ¿no? Una novación de un préstamo hipotecario no es más que un cambio en cualquiera de los elementos del préstamo. Por ejemplo, una ampliación del capital debe ser pactada y firmada, suscrita en una escritura de novación de préstamo hipotecario. Una subrogación, que esto se da mucho, y las personas que hayan liquidado su sociedad ganancial o hayan hecho una extinción del condominio sobre la vivienda familiar o cualquier bien que tuvieran en común después de una ruptura de bien matrimonial o no matrimonial, esto que se dice vulgarmente, me han sacado del préstamo o quiero que me saque del préstamo. Esto es una subrogación hipotecaria. Cuando donde había un deudor hipotecario o dos deudores hipotecarios, entra una tercera persona o sale, en fin, en definitiva, subrogaciones hipotecarias. Todo esto entra dentro de la terminología más amplia de novación de préstamo hipotecario, ¿vale? Yo creo que por eso esto ha subido tanto. Y luego, en cambio, me resulta curioso estas cifras, porque dice que han bajado las aceptaciones de herencia. Fíjate, están en un año en el que la mortandad ha sido elevadísima. Como para la aceptación de herencia no hay un plazo, digamos, inminente, no es como cuando tenemos que liquidar el impuesto de sucesiones, para lo que tenemos 6 meses, ¿vale? Sino que la aceptación es el otorgamiento de la escritura, donde todos los herederos aceptan esa herencia que está yacente. Yo creo que el hecho de que estemos confinados, que no nos podamos reunir, que no podamos hablar, que no podamos, pues ha impedido esas reuniones familiares, o el hecho que incluso te voy a decir, el hecho doloroso de la forma en la que nos estamos, la forma en la que se está muriendo la gente y la forma en la que se está produciendo esa despedida, ¿no? Sin un duelo, sin un velatorio, sin un enterramiento, como veníamos haciendo con anterioridad a que existiera el COVID, ¿no? Pues yo creo que la gente está dejando esto un poquito para cuando ya nos podamos reunir y todas las aguas vuelvan a su cauce, encajemos el golpe y vayamos al notario a aceptar la herencia, porque seguramente lo que habrá dentro de unos meses será una subida en el porcentaje de las aceptaciones de herencia, porque no cuadra esa bajada en las escrituras de aceptación cuando vemos que parece ser que la diferencia entre los muertos entre el año 2019 y el 2020 va por 100.000. O sea, algunas estadísticas hablan de 100.000 muertos, ¿no? Entonces no cuadra. Luego, una cosa que se ha subido mucho, y yo ya lo comentaba cuando iniciamos los programas esta temporada, es que en nuestro despacho nos han subido mucho las consultas acerca del nombramiento de tutor en testamento. Y efectivamente han aumentado el nombramiento de tutores y albaceas, porque la gente joven o la gente que incluso no tenía otorgado testamento ha pensado, bueno, ¿y si me pasa a mí que tengo unos pequeños, esto qué hago, qué no hago? Yo ya notaba que nos habían subido este tipo de consultas y efectivamente el nombramiento de tutores ha subido un 16,9% respecto al año 2019. Pero bueno, la escritura de aceptación de herencia han bajado. Yo preveo que para la estadística de 2021 va a ser muchísimo más alta por estos motivos que te digo. La aceptación de la herencia tiene un coste, ¿no? Puede deberse también a la situación económica por la que estamos atravesando, que hay muchas familias que han tenido que postergar la aceptación de las herencias precisamente por esta cuestión. Podría ser un motivo. Yo me decantaría más por la parte psicológica y afectiva, más que por el tema económico. Uh-huh. Bueno, es verdad que tienen un coste, pero nunca ha sido un obstáculo lo que viene a costar una escritura de aceptación de herencia, que va en función de la cantidad de bienes. Siempre queda en el banco, ¿no?, algún dinerillo, ¿no?, donde tiran en las cuentas del causante, del fallecido, causante me refiero al fallecido, donde tiran de ahí los herederos, ¿no?, para pagar los trámites en el registro de la propiedad y en la notaría. Y yo me decanto más por la parte afectiva y emocional, por la situación en la que estamos, que imagina, por ejemplo, situaciones en las que hay herederos de distintas provincias, que ni siquiera nos podemos mover para poder hacer trámites de este tipo, ¿no? Igual también van es algo de lo que tú comentas, ¿no?, de la parte económica, pero o es un conglomerado de todas estas circunstancias. Yo preveo que para el año que viene lo que va a haber es una gran subida de las escrituras de aceptación de herencia. Todas las que no se han hecho en 2020, de muerte de 2020, probablemente se terminarán haciendo entre 2021 y 2022. Yo te digo que plazo no hay. Algunos juristas hablan de un plazo de 30 años porque es, digamos, el plazo de procesal para acudir aceptar la herencia si no hay acuerdo entre los herederos, pero no es un plazo inminente, evidentemente 30 años son muchos años. Yo creo que van por ahí los tiros. Cambiamos de asunto. El tema del estado de alarma también ha supuesto un quebradero de cabezas para aquellas personas que viven en un lugar y residen en otro, ¿no? Se ha dado el caso del despido de una trabajadora que no pudo regresar a España, estaba en el extranjero, no pudo regresar a España por el estado de alarma y la justicia lo ha considerado improcedente este despido, ¿no? Sí, básicamente porque el tribunal considera que esta persona no actuó de mala fe. Le ocurre que es una chica que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad cubana y nacionalidad española. Cuando estalla la pandemia y se decreta el estado de alarma, se encuentra en Cuba de vacaciones, además porque estaba disfrutando de sus vacaciones por parte de la empresa en la que trabaja. Y bueno, esta empresa monta un ERTE por motivo del COVID o por productividad en definitiva, y se tiene que incorporar, creo que era en junio, a finales de junio, pero el 30 de junio, no consigue un vuelo de Cuba a España hasta el 10 de julio. Al no incorporarse en la fecha prevista, la empresa la despide. Y la sentencia señala que, bueno, que en condiciones normales, semejante demora sin causa justificada, evidentemente hubiera abocado a una desestimación de la demanda, y lo dice así, pero dice que se trataron de momentos convulsos que implicaron, entre otras cosas, el cierre del espacio aéreo en muchos sitios. Incluso, bueno, pues que muchas líneas dejaron de operar o los vuelos eran menores porque, claro, no tenían tanta rotación, tanta venta de billetes. Entonces, bueno, teniendo esta circunstancia, bueno, yo diría casi que me parece que un retraso de 10 días de Cuba a España tampoco es mucho para la que había liado en estos momentos, ¿no? Y, por supuesto, han estimado la demanda, han considerado que el despido es improcedente. Y, bueno, pues como ahora vamos a enlazar con lo que me proponías al principio de la charla, al declararse el despido como improcedente, la empresa puede optar entre la readmisión o el pago de la indemnización que le corresponda, que va a depender de la antigüedad del trabajador en la empresa, y que declarado el despido improcedente va a ascender a 33 días de salario por año trabajado. Por eso, y enlazo con otro tema que creo que me vas a preguntar, porque ha llegado una pregunta de un oyente. Sí, ha llegado una pregunta que habla precisamente de despido, ¿no? Efectivamente, es muy importante por estos motivos tener reconocida la antigüedad real en las empresas. Y porque en un caso como este, pues lo más seguro es que la empresa, si la indemnización le supone no hay menos, como diríamos así, hablando coloquialmente, evidentemente la va a readmitir. No sé hasta qué punto esta señora, una persona, prefiere readmisión o prefiere la indemnización, pero desde luego, si hablamos de una indemnización muy suculenta, la readmisión es sí o sí. Porque además apenas ha habido salarios de tramitación, en fin, en definitiva, es muy importante tener una buena antigüedad, o una buena, no, la real, la que todos debemos de tener, en función del tiempo efectivo de trabajo que tenemos en una empresa, para que cuando ocurran despidos, pues las indemnizaciones sean acorde a la antigüedad real que tenemos en la empresa. Entonces, recuerdo que por despido improcedente son 33 días de salario por año trabajado. Diferentes clases de despido: improcedente, disciplinario, objetivo y nulo, ¿no? Imagino que sí. Está claro, ¿no? Un despido nulo es cuando se comete alguna, o cuando el empresario despide al trabajador, imagino, sin un caso, ningún motivo justificado, ¿no? Bueno, ese sería más la improcedencia. Ese sería más la improcedencia, como es el caso que acabamos de analizar. No es un motivo justificado despedir a una trabajadora por haberse retrasado 10 días a incorporarse al trabajo en medio de una pandemia mundial. Por lo tanto, es improcedente. Despido nulo. Sí, perdona, Fran. Sí, el despido nulo. Sí, el despido nulo deviene cuando la decisión extintiva por parte de la empresa se hace vulnerando derechos fundamentales. De ahí que, por ejemplo, los despidos en caso de embarazo, en la mayoría de las circunstancias, sean nulos, porque estamos infringiendo con esta decisión extintiva el artículo 14 de la Constitución. Evidentemente, si queremos respetar la igualdad entre hombre y mujer, tenemos que tener en consideración que quedarse embarazada es algo muy femenino. Hasta ahora, no, vamos, hasta ahora, y creo que jamás podrá ser algo masculino. Por lo tanto, es una infracción del artículo 14 de la Constitución y por eso la mayoría de los despidos a las señoras que se quedan embarazadas son nulos. Otro despido nulo, el que se hace a las personas que tienen cargo de representante en la empresa o tienen o son sindicalistas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaríamos violando el derecho fundamental a la libertad sindical. Entonces, todos los despidos que vulneren derechos fundamentales automáticamente son declarados nulos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que aquí no cabe la compensación económica, no cabe la indemnización, sino que la empresa está obligada a reincorporar, a readmitir al trabajador con toda su antigüedad y con todo, como si esa decisión extintiva no hubiera existido. Esa es la consecuencia de la nulidad en derecho, para el despido y para cualquier acto. Un acto nulo es un acto que no ha existido en derecho. Por tanto, el trabajador vuelve a la empresa y además se le tienen que abonar todos los salarios rebajados de percibir. Si un procedimiento se demora un año, pues si ese año esta persona ha estado sin empleo, el empresario, además de readmitirlo, tiene que pagarle todos los salarios dejados de percibir durante ese tiempo. Esa es la consecuencia de un despido nulo y esa es y los motivos, los que he dicho. Violación, vulneración de derechos fundamentales. El despido objetivo es un despido que se suele hacer por causa económica o circunstancias debidas a la producción en la empresa, ¿no? Y está remunerado con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado en la empresa. Ajá. Si una empresa está pasando por dificultades económicas o tiene que hacer una reestructuración o cambia centro de trabajo, en fin, circunstancias objetivas que hacen que tenga que despedir a un trabajador, pues ese trabajador tiene derecho a cobrar 20 días de salario por año trabajado. Esa decisión extintiva se puede impugnar, porque al final lo que se camufla de despido objetivo resulta que al final es improcedente. El trabajador que es despedido por motivos objetivos, motivos económicos, puede impugnar la decisión extintiva por improcedente, y hay veces que sí, que se consigue, se demuestra que efectivamente esa cartita que nos manda la empresa donde dice que está pasando por dificultades económicas, pues no es más que eso, un papelito donde la empresa dice que pasa por dificultades económicas, pero que en realidad no es más que eso. Y si se demuestra, pues podemos obtener, en lugar de una indemnización por 20 días, una indemnización por 33 días de salario por año trabajado. Y por último me queda el disciplinario, ¿no? Sí. Vale, pues es cuando un trabajador ha cometido algún tipo de infracción muy grave que lleva aparejada la sanción máxima que puede tener un trabajador, que es la extinción de su contrato. Este despido va sin indemnización, pero me remito a lo que acabo de decir sobre el despido objetivo. El trabajador puede impugnar esa decisión extintiva del empresario y es el empresario el que tiene que demostrar que ha existido motivos para el despido disciplinario. Ajá. Y bueno, pues también son los tribunales al final los que tienen la última palabra. Y son estos los tipos de despidos que hay: nulo, objetivo, disciplinario e improcedente. No hay ninguno más, ¿no? Ninguno más. Bueno, pues precisamente nos llegaba una pregunta relacionada con un despido, y si te parece vamos a despedir, valga la redundancia, con esta pregunta que nos hacía llegar un oyente, ¿no? Nos dice que estando de baja, si se le termina el contrato, ¿cuál es la situación en la que se encontraría este trabajador o trabajadora? Está de baja y le ha cumplido en esa baja el contrato. ¿Qué pasa con el trabajador? Vale, pues Fran, es que aquí es donde está la diferencia. Aquí no estamos hablando de despido. Es que no es lo mismo la finalización del contrato que la extinción del contrato. Cuando habla de finalizar el contrato, doy por hecho que lo que tiene es un contrato temporal, un contrato que será eventual por la producción, contrato por obra y servicio. es que no es lo mismo. Y entonces yo enlazaba esto con el tema de la antigüedad y el tema de... Y podemos enlazarlo con muchos temas, y es que esto es un problema. No tener un contrato indefinido supone que ocurran estas circunstancias. Este señor está preguntando, este oyente está preguntando esto porque tiene un contrato laboral, porque si tuviera un contrato indefinido no tendría ningún problema. Está de baja y está de baja y luego se reincorporará. Y la contratación temporal, la precariedad laboral en la contratación temporal es un mal que tenemos en nuestro país y muy fundamentalmente aquí en Ubrique. Porque lo que yo me encuentro cada día es que la mayoría de las contrataciones temporales que hay están hechas en fraude de ley. No se cumplen los requisitos. No puede ser que haya trabajadores en la marroquinería que lleven 9, 20 años, 26 años, 30 años en contratos temporales. Son contratos hechos en fraude de ley. Y eso redunda en la falta de protección al trabajador a la hora de una baja, a la hora de un despido, a la hora incluso de reivindicar cualquier circunstancia, porque la gente tiene miedo a que esos contratos no sean renovados. Si estuviéramos hablando de contrataciones indefinidas, no habría problema para todas las cosas que estoy planteando. Enfermedades, en fin... embarazos, matrimonios, todo lo que surge, reclamación de las horas que te corresponden, la reclamación de los finiquitos que no te dan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es que, claro, uno tiene que tener reconocida la antigüedad real, y la antigüedad real es del minuto uno que yo pongo un pie en una empresa y he continuado en esa empresa desde el principio y no me he ido a otra, y he estado siempre ahí. Y me pueden decir, bueno, pero es que me pasan de una a otra. Bueno, pero es que esos son grupos patológicos de empresa. Y si lo demostramos con notas mercantiles... Perdona, Julia, se puede, grupos sí. patológicos de empresas, has dicho. Sí, ¿no? Grupos lo dice la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Por tanto, eso de ir cambiando de firma para ir renovando contratos no es del todo regular, ¿no? No está bien hecho. No, ya la jurisprudencia dice que si podemos demostrar que entre esas empresas existe una confusión de patrimonio, una ficción jurídica y societaria para vulnerar derechos de los trabajadores, se está realizando el mismo trabajo, en definitiva, se hace, existe más o menos el mismo consejo de administración, y tenemos pruebas para demostrar que todo eso forma parte del mismo grupo de empresas, resulta que el trabajador no se ha movido de la misma mesa y ha hecho el mismo trabajo, pues podemos reivindicar que la antigüedad es, que todo forma parte de un entramado para vulnerar los derechos de los trabajadores y, por tanto, reivindicar la antigüedad teniendo en cuenta la unidad de contrato, como si todos esos contratos en todas esas empresas fueran un único contrato. ¿Cómo se consigue eso? Inspección de trabajo y reclamación ante la jurisdicción social. Que no hay otra manera. No hay otra manera. Y de hecho, nos lo encontramos. A veces este tipo de cosas perjudican a los propios trabajadores. Y muchos de los oyentes les va a sonar lo que voy a decir ahora mismo. Que les llegan incluso el CEPE diciéndole, devuelvan usted todo el paro que ha cobrado, porque usted estaba en connivencia con la empresa a causa de las altas y las bajas. Y resulta que encima el trabajador que se ha visto perjudicado por la contratación en fraude de ley tiene que devolver lo que cobra de paro. Y saben, muchos oyentes tienen que estar ahora mismo asintiendo con la cabeza, porque eso se está dando. Entonces, bueno, pues el no tener la antigüedad reconocida, el no tener un contrato indefinido cuando lo es, porque hay contrataciones laborales que están temporales, que son de verdad contrataciones temporales porque son necesarias y porque hay veces que es que no queda más remedio y porque obedecen a la realidad de la producción de la empresa. Pero en la mayoría de los casos estamos hablando de contrataciones en fraude de ley. Esas contrataciones temporales, porque los contratos no reúnen los requisitos, porque existen esas bajas y altas tan escandalosas y porque un trabajador no puede estar no puede estar tanto tiempo con contratos de un mes, de dos meses, de tres meses, no sé si se lo cree. Pero claro, todo esto está muy bien, lo llegan preguntas, llegan inquietudes, pero es que los únicos que pueden hacer algo son los jueces y los inspectores de trabajo. No podemos hacer nada desde la radio. Bueno, mucho al menos informar que sí está bien que estemos enterados de todas estas cuestiones, que a veces a algunos se nos pasa, ¿no? Por cierto, la pregunta que hacía este oyente, termina la baja, ¿qué pasaba con su situación? Pregunta, ¿sigue cobrando algún tipo de prestación? Ya no baja, imagino que si le queda algo de desempleo, ¿no? Claro, va a depender, mira, si va a depender del tipo de baja. Si es una baja por enfermedad profesional, pues le va a seguir pagando la mutua de accidentes de trabajo hasta que se dé de alta. Y esas bajas, pues no va a cobrar, no les va a suponer una merma en los meses que tiene reconocidos de prestación por desempleo. Pero si es una baja por enfermedad común, lo normal también será, salvo excepciones, que le pague la mutua, que a partir de ese momento le pague la mutua, pero al ser una baja por enfermedad común, esos meses que va a cobrar como si fuera baja, pero se le va a descontar del paro que tiene acumulado. Entonces, claro, cuando se dé de alta, podrá cobrar el paro si aún le quedan meses, si no, pues se quedará sin nada. Esa es la consecuencia. En cambio, si estamos hablando de un trabajador indefinido que se da de baja porque está enfermo, pues nada, regresará a su empresa. Y si el empresario lo despide, pues tendrá que indemnizarlo por despido improcedente o incluso en estos casos casi por despido nulo, que sería cuestión de estudiar. Bueno, pues muy interesante, como siempre, los temas que nos plantea Julia, y gracias, como cada semana, por habernos acompañado la tarde de los jueves. La semana que viene más con Yuci Abogados, que ya saben que está en Paseo del Prado y que cada jueves aquí les acompaña para, bueno, pues traer temas de actualidad, como hemos visto, y plantear las cuestiones que los oyentes quieran hacernos. Lo dicho, Julia, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Venga, un abrazo a todos. Un saludo.